Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están todos? Este es su programa de todo un poco en su estación Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Y cómo están hoy? ¿Cómo amanecieron, mi gente? Un saludo muy grande desde su programa de todo un poco para poder acompañarnos hoy en esta mañana, que aquí donde estoy hace un poco de frío, cuando son las 9 de la mañana y 2 minutos en Ciudad de México. Les comentamos que estamos en su programa de todo un poco, así que si quieren acompañarnos, pueden visitar nuestras redes sociales en Facebook como Station K-Pop y en Instagram como Station K-Pop-radio. Para hoy tenemos un muy, pero muy interesante programa. Como les decía, el tema de esta semana son artistas que pertenecen o que pertenecieron en su tiempo a grupos de idols y que han podido debutar como solistas. Como ustedes ya saben, cada semana traemos una temática nueva y si quieren ser parte de nuestra temática, lo pueden hacer a través de nuestro chat en el de la página, no se olviden www.stationkpop.com. Y para iniciar con la temática de hoy, nos acompañan Taeyong con la canción Happy. Así que arranquemos. Good day. ahí teníamos a nuestro primer tema del día, Happy, que era de Taeyong. Esta canción forma de su primer single, o de su single, que tiene el mismo nombre, Happy. Así que comenzamos nuestra mañana y quiero dejarles un gran saludo a Violet Fantasy, GN Citizen y Lilia Zaragoza, que siempre están presentes en nuestro chat de la página stationkpop.com. ¿Cómo están, chicos y chicas? Muy bueno verlos en esta mañana, así que arrancamos con todas las pilas. Y ahora viene una parte que a mí me gusta mucho de este programa, que es algo que nos ayuda en la semana, que algo que nos acompaña en la semana para pensar y meditar. Con ustedes, nuestro proverbio del día. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Empiezo con esa frase. ¡Ah, caray! ¿Qué habrá pasado? Pero bueno, como les iba diciendo, ¿quedaron en el proverbio del día? Pueden comentarme en el chat, por favor, porque no sé dónde se perdió mi conexión. Pero no hay problema porque puedo repetirlo. Como les decía, tuvimos un pequeño error. ¿Cómo se puede decir? No es error de cálculo, sino problemas con la conexión. Sí. Ok, bueno, mientras tanto, déjenme ir al chat otra vez. Hoy es un excelente día. Sí, quedé con mis saludantes, mis amigos, mis cuates. ¿Dónde estarán? Ok. Aquí están. Sí. Sí, me caí. Saludos Lila, saludos Croppy. O Corpi, Croppy, no sé por qué dije eso. Ok, muy buenos días otra vez. Así que vamos a arrancar otra vez de la parte del proverbio para hacerlo súper cortito, ¿ok? Vamos a ponerle un poco de ánimo al día. El proverbio del día de hoy es muy interesante, es un proverbio coreano que dice lo siguiente: donde hay voluntad, hay un camino. Anótenlo, por favor, los que les gusta anotar. Donde hay voluntad, hay un camino. Muchas veces nos dicen querer es poder, ¿no? Y aunque muchas veces pareciera que todo va muy mal, como ahora con la pandemia que parece que nada mejora, debemos seguir avanzando con mucho esfuerzo, porque tenemos un objetivo y lo podemos lograr. El trabajo duro siempre nos va a guiar hacia la meta. No sé qué meta tenemos para el día de hoy. Quizás somos personas que no programamos metas diarias o nos guiamos por metas para una semana o un año, pero es bueno tener metas diarias, como tener algo para pensar. Llegar a casa bien, cuidarnos con el tema de la bioseguridad y un montón de cosas. Entonces, donde hay voluntad, hay un camino. Así que les invito a que puedan estar pensando en esto durante todo el día para poder trazarse una meta sencilla. No sé, aprender algo interesante hoy. Una canción o alguna cosa y poder toda la voluntad que tenemos. Como nuestra temática del día de hoy son vocalistas o cantantes que empezaron con grupos y les fue muy bien como solistas, Taeyong debutó como líder y vocalista principal de Girls, generación o Generations 2007, siendo aclamada como una de las mejores cantantes de toda Corea. 8 años después, en el 2015 tuvo la oportunidad de debutar como solista y, como se esperaba, sorprendió a todos con su primer sencillo I, vendiendo casi 2 millones de copias. Desde entonces ha encabezado las listas de singles coreanos de Gaon desde oh, perdón, dos veces con los éxitos de Rain y Fine. Taeyong lanzó su primer álbum de estudio a principios del 2017, que se llamó My Voice, y ha vendido más de 200.000 copias. Interesante, ¿no? Y para los que estén interesados, el día de hoy, sí, el día de hoy, ella está estrenando su nuevo sencillo que se llama Weekend, que lo van a poder escuchar en YouTube y en las diferentes plataformas musicales. También cabe destacar que el video ya cuenta con 1 millón de visitas en YouTube. Así que deseándole el éxito en su nuevo single, escucharemos la siguiente canción. Entramos a un nuevo sector que me acabo de inventar, que se llama Leyendo el Chat. Sí, sí, sí. Leyendo el chat con mis buenos compañeros de cada mañana. Por ejemplo, GN Citizens, Lilia Zaragoza, Violet Fantasy, Corpi, Cloud está por ahí. Y unos dicen, empezó la jornada del día escuchando DJ Anónimo. Un abrazo, Lila, muy grande. Siendo más misterioso que nunca. Claro, es la idea para poner un poquito más de misterio. Después tenemos a Lilia que dice, se cayó el DJ. Uf, sí, la verdad es que se me fue todo el internet. Y bueno, como pudieron ver, estamos chequeando lo que es el chat. Había una parte que dice, se cayó anónimo. Sí, me caí. A ver. Miren que no se nos hizo la entrevista. Ah, sí, pero ya quedamos con DJ Corpi, que vamos a hacer una entrevista un día de esto. Así que espérennos, va a ser una sorpresa. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Alguien que me levante, dice, sí, que me dé una buena mano. El proverbio del día. Para los que se lo perdieron, lo pueden escuchar en la próxima repetición o en la repe. Y sí, dice Corpi que le gustó, pero tiene un conflicto porque nunca tiene metas. Es interesante. Puede poner la meta de llegar al mediodía y la meta de llegar a la tarde, a la merienda y la meta de llegar a la casa a dormir. Con eso se puede empezar para poder cumplir con algo muy interesante. Con el tema de los pedidos, pueden ir pidiendo. Voy a tomar los 5 primeros para poder programarlos y pasarlos en el sector de pedidos, ¿ok? La canción que acabamos de escuchar antes era Kay con One of Those Nights, que pertenece a su primer álbum Face. Esta canción es más, o es la más reproducida en Spotify para el artista, y tiene la impresionante suma de 17.202.901 reproducciones. Kay nació el año 1991 en Daegu, como Kim Kubim o Kibum. Esos nombres me encantan. Es un cantante y un actor diseñador de moda que también es presentador de televisión en Corea del Sur, y mejor conocido como el bailarín principal, rapero principal y vocalista del grupo coreano, o surcoreano mejor dicho, SHINee. A lo largo de su carrera, Ki también ha establecido, se ha establecido como un diseñador de moda, estando a cargo de muchos de los conjuntos de SHINee, especialmente para los conciertos, así como también como una personalidad televisiva, ¿no?, que lidera Amazing Saturdays, también conocido como Do Re Mi Maker o Market. Y también se ha aventurado en la actuación, siendo uno de sus papeles más destacados de los Drinking Solo y The Guardians, por los que recibió el premio a Mejor Actor Revelación en The Grammy Awards. También ha participado en varios musicales desde el 2012. Así que continuamos con nuestra programación musical. Ya saben, vamos a tomar 5 pedidos con mi superproductora que está escuchando el programa y ojos atentísimos. Le mando un saludo gigante porque siempre me da una mano increíble. Saludos a todos los que nos acompañan en el chat nuevamente. Vamos a ver qué me dicen por aquí. Dice la entrevista anónimo, ¿se puede el sábado? Puede ser que sí, porque el sábado creo que no tenemos ningún proyecto. A ver. Graciosito el DJ. Y si cuando se puede tirar alguna bromita. A ver, vamos a ver. Metas. Bueno, si quieren pueden poner alguna meta en el chat para ver qué podemos comentarles sobre sus metas diarias. A ver, piensen en alguna meta diaria y coméntenmela. Si van a dejar sus temas, por favor, ya saben, 5 temas vamos a programar para el día de hoy. Continuamos con nuestras canciones. I do. 서러워도 어쩌겠어. 느끼는 기대로 다 바꾸지 굳이 웃는 거리 보고 싶다면 이겼다 외로워서 어떻게 미움마저 삼켰어 화낼 힘도 없어 이유도 없고 마음을 더럽히지 마 타락하기엔 아직 일러 Maria Maria 널 위한 Maria 빛나는 밤이야 널 괴롭히지 마 Oh Maria 널 위한 Maria 뭐하러 아둥바둥해 이미 여름도 온대 Gigante a la gente del chat, como siempre. Y acabamos de escuchar a nuestro tema María de Huasa. Mi productora se enoja cuando lo leo así, perdón. Que pertenece a su single o a su mini álbum con el mismo nombre. Huasa debutó como miembro del grupo de chicas Mamamoo el 19 de junio del 2014, siendo una de las voces principales con el lanzamiento del sencillo Mr. Ambiguous de su primer EP, Hello. Ay, me sonó la alerta de chat. Ella escribió y compuso My Heart, I Do Me, de Hello. Sí, me comprometo ahora, si el programa no termina nunca, bueno, lo siento, tendrán que esperar. Vamos con la siguiente parte, que dice que en abril de 2018 se unió al elenco del reality show de televisión de KBS Genya on the Board. Y la aparición del género, o la aparición de ella, mejor dicho, generó una colaboración con el rapero Loco titulada Don't. Huasa participó en la escritura y la composición de la canción y encabezó con éxito la lista digital Gaon de Corea del Sur. Más tarde, la canción fue certificada platino. En febrero de 2019, Huasa hizo su debut como solista con el sencillo digital Tweet, en el que participó en la composición y en la escritura. La canción encabezó con éxito la lista de One Digital y obtuvo una triple corona, encabezando las listas de One Digital, One Download y One Streaming in Korea. Huasa también compuso y escribió la canción In the Fall, y fue lanzada en octubre del 2019. Así que continuamos con nuestras canciones para el día de hoy. Thank you. I'd be Peter or Chief because you're my favorite. 어떤 말로도 표현인데 너와 함께 있을 때면 매일 시간이 멈춰버린 Neverland. Oh girl, you're so real, real, real. 이미 난 네 아름다움에 눈 멀었네. You're my only Bambi Bambi. 너와 떡 올리는 밤이 내려와 밤비 밤비 우릴 더 촉촉하게 적셔 이 밤이 새도록 밤비 밤 밤비 밤비 밤비 밤비 밤 밤비 밤비 밤비 You're so precious I can take it You are dreamy 밤비 밤비 yeah Tell me what's your secret 숨길 수 없을 만큼 넌 예뻐 저 말에 뭐해 girl 넌 a fairy tale song 나만 살고 싶은 이기적 이 내 맘 눈을 내는 지각감 내가 알던 세상은 진짜가 아닌 fake 널 기다려왔어 think of every day Esa fue la participación de Baekhyun con Bambi, que pertenece a su tercer álbum Bambi, lanzado el 30 de marzo de este año. Registró una venta de 1.600.835 copias hasta el 18 de abril. Imagínense, hasta el 18 de abril. ¿Qué hubiera pasado a ver abril, mayo, junio, julio? Tarea para la próxima emisión, averiguar cuántas vendió a partir del 18 de abril hasta el 18 de julio. No les gusta la idea, ¿no? Superando el millón de copias en 20 días del lanzamiento. Sector se llama DJ Anónimo Responde y viendo lo que dice el chat bueno, les voy a decir que soy de Sudamérica. Bueno, yo nací en Buenos Aires, Argentina, pero me crié en otro país que va a ser tarea para otro programa. Y a ver, dicen qué edad, de cuántos años puedo sonar. A ver, pónganme en el chat cuántos años creen que tengo. Mientras vemos o esperamos las respuestas, escuchamos anteriormente como miembro del grupo EXO, Baekhyun fue catalogado como el quíntuple million seller, con 5 álbumes que superaron el millón de ventas. Como solista, obtuvo 2 álbumes más vendidos por millones y obtuvo el 7º millón. Interesante, ¿no? Nosotros acá rogando por un sueldo mínimo. Entonces, llegó su 7º millón en ventas en su carrera, enunciando su inquebrantable popularidad e impacto global. Con su mini álbum Delight, que se lanzó en mayo del año pasado, Baekhyun se convirtió en el primer million sellers de su álbum en solitario o como solista, y estableció un récord para los álbumes grupales y solistas al convertirse en million sellers por segunda vez en su historia después de Seo Taiji en la historia de la música pop coreana. Interesante, ¿no? En mi sector, leyendo el chat, dicen, a ver, órale, pregunten, dicen, quiero saber. Bueno, ya comenté el país y acá dicen 30, 30 y 24. Interesante. ¿Les gustaría que se los diga ahora o se los puedo comentar en la próxima semana? A ver qué me dicen. Y como les comentaba, con Bambi, las ventas de dos de sus álbumes superaron el millón de copias consecutivamente, lo que convirtió a Baekhyun en un doble million sellers. La hazaña lo consiguió con el título de descendiente, ¿no? Sí, descendiente. Ay, señor, tengo que volver a mis clases de lectura rápida. De Taiji. Ok, entonces vamos a escuchar la siguiente canción, que dice así. Top ranker, 목소리만큼은 more my major girl. 정신이 사나워, 비트 좀 키워봐 now. I'm ready to meditate. 예리해, 예리해, 개쩌는 멜로디 메이킹에 고자는 내 리액션 유행. 그 겸하는 회사 친구 박은 내 저 댄스 친구 다 걸려서 okay, okay. 꿈을 같아 보인다면 내 공연 와스파도 타고 다시 떠들어. 그리고 돈 내 돈 내 홍대 병 예방에 내 노래가 직방 어린 이 어르신까지 사그리다 힙합 가수 박자 대신 밤에 밀당 이유는 지하고 신부 출신인 박만 빛을 받지. 고글 쓴 후부터 너 누구 앞이 고글 쓴 후부터 충격적 사실은 어느 쪽도 해당 안 되는 놈이고 뭐가 시구는 거 와임도 맞추겠는 뭐가 시끄늘어 가 여긴 덜덜덜 저긴 울적울적 무서운 추위를 보여 내 바이럴 마케팅에 가 내 전화만 떨어져 봐 What a wham 직업해서 참 오늘 깨우니까 마음 확 유는 거의 빵프로 다 임마 내가 막 흐르넘기면 바뀔 거 노드의 정의가 심술라서 기자 너 차간 거도 차여 버기자 가는 기세늘어서 웹택에 내 인생 랩같이 변치 죽이고 다이나믹해 쟤네 욕심이 없는 지켜뭔가 가사긴 커플들처럼 아기자기해요 아리까리해요 그만 바이바이해 좋은 감정일 때 여긴 상급자 코스 신념만으로 난 되는 게임 누가 짐작이나 했겠어 확인해라 before and after 어떠한 가이드나 매뉴얼 없이 깨우치 너 마인 업어 마스터 야 후장시장엔 졸리 빼고 초필 깔아 후광이 나면 다이아 따위 있다 많아 위로 뒤로 밀리적이지만 위길 딛고 다시 원위치보다 위로 기억 기록 세우시고 기세 등등 자신한테 공개돼 붕중 부족한 부분은 수면과 비타민 D 주변인데 내가 권해 휴식 쉬어갈까 하다 갑자기 왜 마려워 네 구역에 영역 표시야 tweet the frame out 이것이 참된 flexa baby Galaxy UG 건데 때로 능청스럽게 매기 단조롭게 flow를 타도 조절한데 swag이 어디 가든 다 내 노래 또 빛쟁이 신세지 You should be more motivated 난해한 패션 가공된 목소리 누구나 슬퍼판돈 yeah 아무런 자극도 못 느껴 요걸 내 노래만 불러서 룰루랄라 계속 타이틀 유지하면서 꿀빨아 난 가장 화제 속 있는 누구자야 살짝 발심한 고고고 빡칠 수밖에 바르득 바르득 이래가는 모습에 가르득 가르득 새끼들 연초에 쓸어버리게 왜 카더니 이제 와서 하는 동 말하든 What are you doing? Why don't you quit? 사람 말 끼죠 말하듯이 부진하겠지 왜 해세 되게 뻔할 텐데 그래 안 그래 그래 안 그래 여긴 내 무대 여긴 대축제 와서 한수 배워 She that you best No you can't God only knows what's in store for you. Kings out of Zongo. We ain't let that shit go. Random box. Yeah. Y acabamos de escuchar a Sico. Con No You Can't. Parece lo que dicen mis padres. Súper triste, no mentira. ¿Qué pertenece a su EP o su mini álbum Random Box? Ok, y sí, bueno, DJ Anónimo nació en 1988. Suena viejo, ¿verdad? Sí, sí, son 33 años, si no me equivoco. No soy bueno en matemáticas, pero sí, 1988. Y genial iniciativa, los chicos en el chat pusieron la imagen de un fantasmita haciendo alusión a Anónimo. Me encanta chicos, son unos genios. Y como les comentaba, Sico, nacido como Wu Jiho, o Ji, ay no me sale... Jiho, ahí está mejor, el 14 de septiembre de 1992, es un rapero y productor de discos, cantante y compositor de Corea del Sur. Si bien comenzó su carrera como un rapero clandestino y dúo con Park Young, fue su debut como líder y rapero principal de Block B lo que lo convirtió en un hombre o en un nombre familiar. A lo largo de su vida y en esta última década, ha estado ganando una gran atención por su carrera como solista, a menudo mezclando el canto y el rap, así como sus habilidades para escribir canciones que mostró desde el principio a través de la música de su grupo y más tarde a través de la música como solista y con muchos otros artistas. Su éxito del 2020, Any Song, logró llegar a algunos premios más importantes desde ese año, convirtiéndose en una de sus canciones más transmitidas en línea, incluido YouTube, donde la canción se acerca a los 100 millones de reproducciones y visitas, pero fue principalmente promocionada en TikTok con el hashtag Any Song Challenge, desde que la canción empezó a tener éxito. Sico es un emprendedor y soñador. Cuando se trata de música, esperamos que pueda seguir produciendo éxitos después de finalizar su servicio militar. Seems fantastic. I used to have a hole in the wall with a mattress. Funny when you want it, suddenly you have it. You find out that your goal's just plastic. Every day, every night, I've been thinking back on you and I. Every day, every night. ahí estábamos escuchando a nuestra canción recomendada, que era Underground, que forma parte del single R, que acumuló 400,000 pedidos anticipados en solo 4 días y marcó un nuevo récord para mujeres solistas en Corea del Sur. La cantante, Rose. Estamos acomodando sus pedidos, así que creo que ya está mi lista cerrada. Muchas gracias por participar y enseguida arrancamos. No se preocupen con sus pedidos. Como les comentaba, como vocalista principal, Rose, la joven de 24 años, cuyo nombre completo es Roseanne Park, creció en Australia y Nueva Zelanda antes de mudarse a Corea del Sur y firmar con la agencia YG Entertainment. Como vocalista de Blackpink en la sección principal, o ella como principal, el tono distintivo de Rosé ha generado un interés por parte de sus fans que están interesados en ver el color y estilo que ella puede crear siendo solista. Su voz es profundamente emotiva y eleva el drama en cada canción. Go, just wanna go. Feels like I go back to 7 years old. volviendo a mi sector leyendo el chat. No se olviden de poner solo una meta porque me pusieron como 40. Mentira, mentira. Corpi dice que tiene que editar videos, editar para la página. Y sí, es un trabajo arduo. Saludos para YushiYu1, que parece que nos empieza a acompañar hoy. Enseguida arrancamos con sus pedidos. Vamos a poner todos en orden para que los escuchen ahora. Y de aquí en adelante o la próxima canción van a estar atentos para que salga su canción. Ah, me salió un versito, qué tierno. Ok, a ver qué más. Violet Fantasy dice: mi meta para hoy es terminar el día rápido. Uy, sí, aunque no crean, a veces el día pasa tan lento que uno no puede dejar de pensar en cuándo irá a terminar. A ver, ¿quién más me compartió su meta para el día de hoy? Lila parece que no puso. Lila Zaragoza. A ver, ¿quién más? Vamos, cuates, ¿dónde están? La canción Bam Bam me gustó. Bien, bien ahí. Órale, está súper bien ahí. ¿Qué más? Bueno, parece que no pusieron más metas para el día de hoy. Muchachos, póngase pilas. Relájese, parce. Hágale, pues. Encima hoy Argentina juega contra Colombia. Interesante el partido de fútbol. Ok, continuamos con nuestra programación. Aquí arrancamos con su sector de pedidos. Un saludo grande a todos los que están en el chat hoy, bastante activo. Muchas gracias por acompañarnos y poder compartir con nosotros. A ver quién más se agregó. A ver. Ah, ok, están los mismos de siempre. Un saludo a todos. Aquí empezamos. Oh, 오랜 시간을 돌아왔어. 지금 이 순간이 내게 다가온 거야. 알잖아 이제 뭘 하려고 하는지. 가녀리 몸을 감싼 목걸이, 손에 끼워진 너의 다이아몬드 링. 네 앞에서 아무런 가치 없는 것. 살짝 back, step, 그래 up, down. 너의 향기에 취해 둘만을 위해서 준비한 오늘 밤. 천천히 네 눈이 감기고 너의 그 숨결이 내게로 가까워져. 들리니 뛰는 나의 심장 소리가 빨갛게 물든 너의 입술에 나를 깨우는 너의 손끝에 걷잡을 수 없이 나 빨려들어가. 살짝 back, step, 그래 up, down. 너의 향기에 취해 둘만을 위해서 준비한 오늘 밤. 내가 나의 하루를 조립해 보려 해. 너는 no no stress 고민 안 할래. Move it right left right 내 맘대로. 가본 적도 없는 길 뭐가 있든지. I don't need the map when I roll the street. 이어가보는 이유는 for a little fun. Guess pop pop pop 좀 더 올라가. 한쪽 길 모퉁이 따라 맘대로 자라나. 조금만 이름 모르고 화장을 바라보다 뜨거운 햇살을 피해 왠지 잠깐 앉아봐. 작은 짐 두고 왔네 작은 짐 골목길 끝을 돌아 만나게 될 기분 좋은 서프라이즈 또 설레임 두근두근 온종일 하루 종일 고소한 향기의 커피숍 fue nuestro sector de pedidos. Saludos a todos los que están en el chat. Gracias por acompañarnos y bueno, poner una tendencia del Super Fantasma de Anónimo en el chat. Estamos escuchando nuestra recomendación del día de hoy. Estamos escuchando, como les decía, esta canción que es Good Morning, que forma parte del host del drama que les queremos recomendar hoy por parte de nuestra superproductora que está una vez más, como les digo, en el chat, pilas y ojos puestos por ahí. Les mando un saludo grande también a su hermana. Iba a decir el apodo, pero mejor no digo nada porque dice que no le va a gustar, así que bueno, solo saludos para mi superproductora. Y el título de este host es, o de este drama, es Fight for My Way. Para los que la conocen y para los que no, Fight for My Way es una serie refrescante, alegre, pero identificable y muy significativa, con grandes lecciones de la vida que resonarán con todos los que están trabajando duro y esperando alcanzar sus sueños. La historia comienza con nuestros personajes en su juventud. Todos ingenuos, apasionados por sus futuras trayectorias profesionales, y luego avanza rápidamente al día de hoy, en el que están trabajando, pero desafortunadamente no se acercan al trabajo original de sus sueños. Lamentablemente esta es probablemente una representación realista de muchos adultos que trabajan viendo este drama. y por tanto, este tema probablemente tocaría la fibra sensible de muchos, atrayendo a los espectadores que quieren ver cómo nuestros protagonistas desvalidos desafían y son desafiados para tener éxito en la vida. Por lo mismo, este drama va a traerles carcajadas en situaciones con las que es difícil identificarse o con las que puede ser muy fácil de identificar, como también los va a motivar a ser determinados cuando se trata de cumplir sus sueños. Así que les recomendamos una vez más este drama, que es Fight for My Way. 어지러워 네 생각에 취한 듯 아파 always. Y bueno, continuando con nuestra programación, vamos a escuchar a B-Tob, o B-T-O-B, con Ambiguous, que también pertenece a la banda sonora de este drama. 꼼짝 못하게 해 너는 나의 이외로움을 조금씩 조금씩 마취시키곤 해 Thank you. Noticias Generales. Me encanta poner ese jingle porque me hace reír y me da cada vez más ánimos para contarles las noticias que tenemos para el día de hoy. Gracias a nuestra productora, no les voy a decir quién es, pero está en el chat, porque no da para que yo diga que mi productor es GN Citizen, ¿cierto? Así que no les voy a decir qué es esa persona, pero gracias a esa persona tenemos nuestras noticias para el día de hoy. Que vamos a empezar con la noticia de Ice One, que no podrá volver como grupo, a pesar de las noticias sobre el grupo de chicas volviendo a reunirse para un proyecto juntas, los informes ahora dicen que la reunión temporal de Ice One ha sido cancelada. Sí, cancelada, debido a que las discusiones y acuerdos entre las empresas para el regreso del grupo han fracasado. Sin embargo, para los fanáticos aún pueden esperar ver a las miembros de IZONE de forma individual trabajando de manera muy activa bajo sus diferentes empresas. ¡Alerta, Sone! Yuri nos cuenta de qué podrían haber posibles actividades grupales. Así es, al final de la entrevista del programa para BOSOM, Still in Fate, Yuri comentó sobre las actividades grupales de Girls' Generations. Ella dijo, déjeme practicar, a ver. Agradecería un poco más de paciencia para las actividades de Girls' Generation, ya que actualmente estamos compartiendo ideas entre nosotras. Todas las integrantes están haciendo todo lo posible por sus actividades en solitario y en diferentes campos. Continúo diciendo, nos gustaría presentarnos cuando y donde sea si hay una oportunidad. Y tengo la sensación de que pronto habrá una buena. Pero no vamos a apurarnos, porque queremos presentar la mejor música y actuación. Mientras tanto, Yuri dijo que actualmente están preparando la segunda temporada de su serie Variedades Web. Yuri, Stable. Una vez más, se transformará en chef y compartirá recetas con sus invitados en su programa. ¿Veremos el regreso de Girls' Generation como un grupo completo este año? De todas formas, sigamos apoyando a las chicas en sus actividades individuales. Gigante para los que empiezan a ingresar en el chat otra vez, espero haber cumplido con sus canciones. Gracias por estar con el icono o con la imagen del fantasma de Anónimo. Y una vez más, siempre pueden acompañarnos también los martes en la nocturna con Suyu, que es uno de mis programas favoritos, en el que más puedo escuchar en las repeticiones, porque como tengo prácticas y clases a veces los martes, lo puedo escuchar solamente en repeticiones. Tenemos Back to Old School los miércoles y también tenemos la Hora Corazón. Tengo que sacar un poquito más de aire, a ver. La Hora Corazón. Ah, no me sale, lo siento. Pero es los días miércoles de 21 a 23 donde escucharemos música tranquila para relajarnos y también muy romántica. Nuevos programas como K-Fans, que para los que no saben, los voy a mandar a la página para que estén chequeando sus recomendaciones y todo lo que hace referencia a nuestros nuevos programas, porque estamos a full en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuando con sus noticias, tus artistas pueden estar en tu tarjeta de crédito. Weber's Company en Hy-Vee ha formado una nueva asociación con la compañía coreana de tarjetas de crédito Shinhan Card. Según fuentes de los medios, Shinhan Card trabajará con Weber's Shop, así es la palabra, para crear tarjetas de créditos exclusivas comercializadas para los fanáticos de los artistas que aparecen en la alineación de Weber's. De acuerdo a lo que se informa, las tarjetas que se espera que alcancen o que se lancen a finales de este año serán supuestamente tarjetas de crédito que utilizarán exclusivamente en las tiendas específicas y ofrecerán a los titulares de las mismas beneficios especiales cuando compren artículos de los fans a través de la tienda Weber's. Así que mientras tanto, Weber's cuenta actualmente con 27 actuaciones diferentes, entre las que se encuentran BTS, TXT, N-Hypen, Seventeen, Newest, Treasure, Icon, Everglow y Sunny, entre otras. Esas fueron nuestras noticias de la semana, así que estaremos al tanto de las que van a seguir por delante en el mundo del K-pop para contártelas cada martes. Así que no se pueden perder nuestros programas y nuestro sector de las noticias generales. Continuamos con nuestra programación. Ese fue Hoshi con Spider, que pertenece a su single con el mismo nombre. Este artista pertenece al grupo Seventeen y este año lanzó este single que tiene en Spotify 7,784,072 de reproducciones. Increíble, ¿no? Continuando con el programa, la siguiente semana vamos a estar hablando sobre artistas que son actores, actrices, pero también músicos. Así que si tuvieran alguna recomendación con esta temática, pueden acompañarnos para poder recomendarlos en las redes sociales. Saludos a mi gente en el chat. No se olviden que cada martes estamos por aquí en las mañanas para que nos acompañen desde las 9 de la mañana en horario de México. Y esta vez hicieron una excelente dinámica para poder acompañarme, así que vamos a continuar con nuestros temas el día de hoy. Make it pop. 불만 있으면 떨어져다. 제 멋대로 make it hop. 죽이대도 뜻대로 가. Gotta keep up. 할수록 기뻐. 무서워 무서워 마라. 하기도 전에 막 겁이 나. 거울 속에 비춰진 내가 차갑게 보여. 내가 나쁘게 보여. 자유로워지고 싶어. 빨주노초 파랗게 네 맘대로 살 les pareció nuestra programación del día de hoy? ¿Qué tienen por ahí? Bueno, esa fue Hyuna con Good Girl, que pertenece al mini álbum I'm Not Cool. Hyuna comenzó su carrera como parte de Wonder Girls, pero la abandonó poco después de su debut en el 2017. A continuación, se pasó a Cube Entertainment y se unió a 4Minute en el 2009 y comenzó su carrera como solista un año después. Su primer single, Change, la convirtió en una estrella instantánea y el disco vendió más de 2 millones de copias. Lo siguió en los años siguientes, valga la redundancia, con clásicos como Bubble Pop y Ice Cream, Baby, Live Hip o Live and Hip, Flower Shower y su último sencillo I'm Not Cool. Ok, mi gente, esperamos que la playlist de hoy les haya animado en su día y no olviden de disfrutar las experiencias vividas hoy. Eso, márquenlo si pueden, anótenlo en un cuaderno, en su celular, como una alarma. No olvidar disfrutar las experiencias vividas hoy. Una excelente frase para reflexionar. Ha sido un día para recomendarles canciones que quizás no conocían, pero espero que los hayan disfrutado tanto como nosotros al armar la programación. Si se animan a compartir con nosotros, ya saben, pueden hacerlo en nuestras redes sociales, ¿ok? Sí, en la parte del sector leyendo el chat, tienen bastante información para el día de hoy. Ya saben de dónde vengo, pero no a dónde voy. Así que les mando un saludo gigante a todos los chicos que me acompañaron en el chat. Les recordamos que la siguiente semana vamos a hablar sobre artistas que son actores o actrices, pero también son músicos en esto del K-pop, ¿ok? Y como siempre digo, todo principio tiene su final y nos despedimos con esta hermosa melodía. No se olviden de disfrutar con nosotros siempre que puedan. Esperamos que tengan un día muy bendecido. Fue un placer ser su DJ. Un abrazo grande a todos. Nos veremos el siguiente martes en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Thank you. 가.